Yes, I niggas. Arte y Mota. Ayuno, con los vagos siempre de la casa, siempre ayuno. Cuando me levanto siempre conmigo ayuno. Siempre motivando, siempre flotando en el humo. Así lo asumo, siempre humo, desayuno. Lleno los pulmones, siempre activo en el cuaderno. Cada vez más serio, más y más yo me entrego. Por favor no nos tomen el pelo, siempre ayuno. Son los humos, los que juro. Puro amor de rapero, siempre procuro yo. Agarro, pico un cono, inhalo, exhalo. Víctima de ser acróbata de lo que hago. Hablo cada bloque en su cerebro, escucho este temor. Sin temor, con el mejor sabor. Solo por poseer un poco más de amor. Hacer las cosas con calor, con un colocón. Tremendo son, son acá. Lo colocado, loco. De la región. Siempre hay uno. Cuando te quede entera. Siempre hay uno. Cuando menos te espera. Siempre hay uno. Cuando libertad te era. Siempre you are you. Siempre hay uno. Cuando te quede entera. Siempre hay uno. Cuando menos te espera. Siempre hay uno. Cuando libertad te era. Siempre you are you. Estilo ancho, grave, grueso, lecho a portero, no hay negocio. Siéntela, enciéndela, esto es directamente, deténdela. Que ni con nada podés compararle, simplemente coloca los colocales. No hay con qué darle, ni voy a odiarle. No hay más remedio más que disfrutarle. Sí, estoy hablando de eso, ni siquiera del exceso. No, te va a comer los sesos. Siempre hay uno. Cuando te quede entera. Siempre hay uno. Cuando menos te espera. Siempre hay uno. Cuando libertad te era. Siempre you are you. Siempre hay uno. Cuando te quede entera. Siempre hay uno. Cuando menos te espera. Siempre hay uno. Cuando libertad te era. Siempre you are you.